de noche fui a tu casa, te esperé por la ventana, sin saber que en ese lado dormía tu mamá y tu hermana. Cuando divisé una sombra que al pasito se acercaba, sin más la colmé de besos por las ansias que llevaba. Cuando desperté del beso no eras tú la que besaba, viviendo que era tu papá que en ese rato llegaba. Ay la la la la la la, chiquita tú eres mi amor, no pienses en lastimar mi corazón. Puritito arribeño, vengo desde el Naranjal y busco un amor costeño que me venga a acompañar. No crean que les tengo miedo, precaución tengo en amar. Vengo del rumbo huasteco y donde quiera me da igual. Cuando el amor es sincero, pongo el modo hay de pagar. El que no dejo comprado, busco el modo de tratar. Ay, la, la, la, la, la, la. Chiquita, tú eres mi amor, no pienses en lastimar mi corazón. Anoche ya no me hablaste porque estabas enojada, nomás por un cariñito que yo le robé a la criada. Me gusta el vuelo de la hilacha y el tejido del estambre. Cuando miro una muchacha ya hasta se me quita el hambre. El amor de una muchacha o el de una señora grande, para mí cualquier garnacha cuando ya me aprieta el hambre. Ay, la, la, la, la, la, la. Chiquita, tú eres mi amor, no pienses en lastimar.